Trust. We limitless. Lion fire. Fit the girl them, fit the girl them. Girl, your pum pum good. Come sit on my hood. Me girl, your pum pum good. Come sit on my hood. What me say? Don't want you to bat your fiesta. Bat your, bat your, bat your fiesta. Llegamos los anormales, estamos con los alemanes, vamos a reventar la party. Que más de mamadi, la chica mueve su body, le daremos hasta Paco como daddy. Taxi y tacta, taxi y tacta, taxi grita, si grita, si grita, taxi y tacta, taxi y tacta, taxi grita, si grita, si grita. Que haya pum pum good, comme c'est dans paout. Mi que haya pum pum good, comme c'est dans paout. Vamise, don't ya it's about your fiesta.